junto con el Ministerio de Educación. Lo cierto es que esta jornada se ha marcado por algunas marchas que han sido disueltas por carabineros y también con otras medidas de presión. Una de ellas es una huelga de hambre en un establecimiento en la comuna de Pudahuel. Muy temprano, esta mañana nos dirigimos hasta el Liceo Luis Beltrán, ubicado en la comuna de Pudahuel, en calle El Tranque, donde dos de sus alumnos se encuentran en huelga de hambre. Esto antes la continua presión que han tenido, según sus propias palabras, de parte de algunos sostenedores de estos establecimientos y de parte de los directores, de poner estas acciones de movilización y bajo la amenaza incluso de ser expulsados si es que una vez que concluya la protesta ellos mantienen estas posturas. Nosotros conversamos con uno de estas personas movilizadas en este tipo de presión con la huelga de hambre, nos referimos a Marcelo Hernández, quien relató estas medidas de presión y también que se adhieren a todas las acciones dispuestas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Escuchemos. Pero, como estaba diciendo otro, como la del chantaje, están presionando para que nosotros dejáramos la toma y nosotros ya tenemos toma, ya hemos hecho de dos, así que no, lo único que nos queda es hacer algo más fuerte como la huelga de hambre para que los rectores y los sostenedores no sigan presionando para que... No, mantener a estas dos personas. Si llega a pasar que llega a pasar un problema, se ponen mal, vamos a cambiarlo. También ha existido otras medidas de presión. ¿Cuál es? Por ejemplo, la del Liceo 7 de Niñas en Providencia, que tras una semana en paro, esta madrugada amanecieron en toma, presionando al gobierno y señalando que ellas no van a detener estas acciones mientras no hayan respuestas concretas del Estado. Similar opinión tuvieron también las alumnas del Liceo Carmela Carvajal en Providencia y otros recintos en diversas comunas de la capital. Escuchemos estas declaraciones. De cuenta de que nos estamos leyendo, de que esto es de verdad y que necesitamos respuestas, que no solo es un juego de niños, que de verdad que necesitamos solución a los problemas que estamos teniendo y a lo que estamos pidiendo. Conversaciones para allá, para acá, entre el gobierno, la presidenta, los ministros, pero al final no pasa nada con los estudiantes. Queremos que nos den soluciones, alguna solución concreta, por lo menos sabemos que lo de la ley LOCE o lo de la jornada escolar completa es algo que no se va a solucionar de un día para otro, pero queremos por lo menos una propuesta para solucionar esto. Ya lo había indicado también tras el quiebre de la mesa de negociación momentánea de esta mañana, se iniciaron algunas marchas no convocadas por la Asamblea, una de ellas de los alumnos de la zona sur-oriente que se concentraron en la Plaza Almagro, muy cerca del Ministerio de Educación, pero que no fue autorizada por la Intendencia, por lo cual Carabineros dispersó a estos manifestantes usando carros lanzaguas y deteniendo al menos una decena de alumnos. Similar situación ocurrió en la zona poniente de la capital, en donde unos 2.500 alumnos de este sector intentaron marchar por Avenida Pajaritos hacia el centro de Santiago y llegar hasta el Liceo de Aplicación, donde se están reuniendo los coordinadores de esta asamblea. Sin embargo, al llegar a Avenida Las Torres con Pajaritos, fueron dispersados por carabineros con el uso de carros lanzaguas y gases lacrimógenos, que han mantenido el ambiente bastante complicado para aquellas personas que transitan por este lugar. Por ahora, los estudiantes se han dispersado por diversas calles de este sector, pero se han reagrupado varias veces, lo que ha motivado a Carabineros insista en su intención de evitar que la marcha llegue hasta el centro de la capital. Pío Bío, la radio. Bueno, también en la Alianza por Chile hoy día ha habido referencias, obviamente, a esta movilización de los secundarios. Daniela Salinas, buenas tardes. Buenas tardes. El fracaso de la mesa de diálogo entre el gobierno y los estudiantes provocó reacciones en la UDI Renovación Nacional. El senador de RN, Andrés Salaman, calificó la situación como el resultado de la improvisación, la negligencia y la torpeza del manejo de la crisis por el gobierno. Salaman resaltó que ha quedado en evidencia que las políticas educacionales de los gobiernos de la Concertación luego de 16 años han sido un fracaso. En la misma línea, el senador señaló que los resultados de la prueba CIMSE reflejan un completo estancamiento de la educación, donde el 30% de los alumnos exhibe rendimientos totalmente deficitarios. Salaman argumentó que su partido está dispuesto a estudiar una reforma a la ley educacional LOCE, junto con revisar el estatuto docente y el mejoramiento de la calidad en la educación. Escuchemos. Porque aquí estamos frente a un gran fracaso de las políticas de la Concertación, frente a la cual no hay excusa. En segundo lugar, porque hay total imprevisión e improvisación en el manejo del problema. Y en tercer lugar, porque faltan las definiciones que creemos que son la única manera de encauzar el debate. Por su parte, la UDI, el futuro presidente de la colectividad, el senador Hernán Larraín, reiteró que es absolutamente necesario modificar la ley de enseñanza, pero que se debe hacer con un trabajo de análisis arduo. Escuchemos. Hay que reformar la reforma, hay que cambiar lo que se ha hecho, muchas cosas que están mal. Entre ellas, surgirán muchos cambios legislativos que podrán afectar también a la LOSE. Pero no creemos que sea conveniente empezar hoy modificando la LOSE sin hacer la reforma. Hagamos la reforma educacional con instancias, con especialistas, con técnicos. En Renovación Nacional también anunciaron que el Senado sesionará especialmente el 7 de junio para estudiar y analizar el conflicto estudiantil, sesión en la que se invitó a personeros de gobierno para que finalmente, según dijeron, den una solución a la crisis estudiantil. Bio Bio, la radio. Movilización nacional. Juan Carlos Chinga, de Radio Bio Bio de Arica, nos cuenta qué ha ocurrido en la puerta norte del país. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. A lo menos un centenar de estudiantes secundarios del Liceo A1 Octavio Palma Pérez se tomaron las dependencias ubicadas en la avenida Santa María. Los manifestantes ingresaron saltando murallas y dañando puertas para ocupar los accesos principales del establecimiento. Los estudiantes que exigen una reforma a la ley orgánica constitucional, gratuidad al pase escolar y la PSU, permanecieron durante toda la noche en el interior del plantel como una forma de llamar la atención de las autoridades pertinentes. La misma situación ocurrió con la toma del Liceo A5 Jovina de Naranjo Fernández, donde unos 300 alumnos se apoderaron de las dependencias a eso de las 3 de la madrugada. En tanto que esta mañana se sumaron el Liceo Politécnico B4, Colegio Subvencionado Particular Saucache, Liceo Artístico y Liceo Santa María. En total, 6 son los establecimientos hasta ahora tomados por los estudiantes secundarios y a lo menos manifestaron que hasta el viernes permanecerán las clases suspendidas. En cada colegio hay un amplio contingente policial a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. En Arica, Bio Bio, la radio. También movilización en la octava región. Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio de Concepción, nos entrega los detalles. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Nivaldo. El movimiento secundario en la provincia de Concepción ha tenido una extensa jornada de organización entre los distintos establecimientos. Hoy los liceos más representativos de las comunas de Concepción y Talcahuano, por ejemplo, amanecieron tomados. En la ciudad puerto me encuentro ahora con el presidente del centro de alumnos del liceo A21, Patricio Norambuena. Patricio, buenas tardes. ¿Cuáles son sus demandas? Bueno, buenas tardes. Nuestras demandas a nivel nacional sobre la LOSE, sobre lo que es la JEC, la PSU y el paso escolar. Y tenemos demandas también internas, que es un mejoramiento de nuestro liceo y mejoramiento de la enseñanza. ¿Qué es lo que siguen ustedes para deponer esta toma? Bueno, primeramente necesitamos una respuesta pero concreta del ministro de Educación o de la presidenta Michelle Bachelet para poder hacer esta toma. Si no, seguimos. Gracias, Patricio. Bueno, comentar también que además del Liceo 21 de Talcahuano, se encuentran en toma el Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción e incluso el Colegio Particular Subvencionado Santa Luisa de Lorenzo Arenas también se encuentra en esta condición, además del Liceo de la Madera de Coronel. Pero esencialmente todos los establecimientos en estos momentos están en jornada reflexiva para evaluar cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir en este movimiento de los estudiantes secundarios. También comentar que en la mañana, justamente hablando de organización, dieron a conocer una nueva coordinadora de estudiantes secundarios en toda la provincia de Concepción, que buscará trabajar de manera organizada en demandas como la PSU, es gratuita para todos los estudiantes de la región, también la confección, administración y entrega del pase escolar que sea traspasado al Ministerio de Educación y se desarrolla aquí a través de la Seremi. Además piden una revisión profunda de la jornada escolar completa y de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza. Así está entonces el movimiento secundario acá en la provincia de Concepción. En cualquier momento ampliaremos esta información ante alguna novedad. En Concepción, Bio Bio, la radio. En Bio Bio, la radio, contamos lo que vemos. Vuele con Sky Airline.